quisiera verte en el año, 4 veces cada mes, cada semana 6 días y cada día una vez. Quise saldar una cuenta en contra de mi vecino, porque me encuerno el cochino y mi rabia se acrecienta. Tiene una hija que revienta la hiel de este pobre extraño, y cual oveja de rebaño un día le dije: mijita, va a ser contigo una cita, quisiera verte en el año. Ella se mostró gustosa, haciéndome un cambio luce. Vamos para la casa del cruce, no alarguemos más la cosa. Sugerente y voluptuosa me planteó con sencillez: este cuerpo que tú ves y que luzco con orgullo podría ser todo tuyo 4 veces cada mes. Quedé con piel de gallina por el manso desafío, pero renové mi brío pa' collerear con la china. Le dije en forma ladina: si en tus encantos confías, me pregunto qué dirías de escuchar lo que te pido. Sería más divertido cada semana 6 días. Por supuesto, respondió. Entonces, ¿pa' qué esperar? Se comenzó a empiluchar y a su pieza me llevó. No sé lo que me pasó, caí rendido a sus pies. Ahí me lanzó al revés, pues me dijo sin reproche: quiero 3 veces por noche y cada día una vez. A comer nomás me llama, voy a cumplir mi deber. Yo la sabré hacer mujer, mi joven y hermosa dama. Nos tendimos en la cama, besándonos con fervor, y en medio de ese fragor desnudé a la veinteañera. Iba a tirarme en primera y sonó el despertador.